Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Descubre las expresiones artísticas, noticias y las tendencias que dan forma a nuestro mundo. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy se celebra el Día Mundial del Coco. Cada 2 de septiembre se reconoce la importancia de este fruto en la alimentación, sus beneficios para la salud y la cultura de distintos países. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Mínguez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Jóvenes de Falcón exploraron fotografía móvil en taller vacacional. Presidente califica de grave amenaza para Venezuela la flota militar de Estados Unidos en el Caribe. Feria Escolar de Santa Lucía del Tuy ofrece útiles y uniformes a precios asequibles. Concreta inversión internacional para explotación de sal en Araya. Cuba agradece a Venezuela por donativo de alimentos y semillas. Jóvenes venezolanos exhiben en Caracas su talento en robótica. En la Casa del Sol, Estado Falcón, culminó con gran éxito el taller vacacional de fotografía con celular, una iniciativa organizada por la Academia Punto y Seguido en alianza con el Instituto de Cultura de Falcón. Decenas de niños y adolescentes participaron en esta experiencia formativa que combinó la manera dinámica, la historia de la fotografía, la técnica y el desarrollo de la creatividad. En el estado Carabobo se ha puesto en marcha una innovadora iniciativa formativa. En la sala experimental del Museo de Arte de Valencia, MUVA, comenzó el Plan Vacacional Audiovisual Ciudad Valencia Fest. Este programa reúne a jóvenes y adultos mayores en un entorno de aprendizaje práctico, donde se combina la formación técnica en producción de contenidos digitales con la promoción de los espacios patrimoniales de la región. El latido del arte está aquí. Con un lleno total que reunió a más de 170 personas, la obra Los Tres Valientes cerró con broche de oro la edición 2025 del Festival de Teatro Venezolano en el municipio Boconó, Estado Trujillo. La comedia de época, escrita por Esteban Rumbos Nava y dirigida por Anthony Parra, cautivó al público con una narrativa sobre el coraje y la fidelidad, dirigida especialmente al público infantil, con un despliegue visual que fomenta el interés por las artes escénicas. 12:09 minutos. Nacionales. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha denunciado una grave amenaza militar contra el país, calificándola como la más grande en el continente en los últimos 100 años. Carta de Naciones Unidas, ley internacional obligatoria para todos los estados, para todos los países, califica y prohíbe de manera expresa el uso de la fuerza militar contra estados soberanos, miembros de Naciones Unidas o la amenaza del uso de la fuerza contra miembros soberanos. Así que esto es una acción absolutamente violatoria de la Carta de Naciones Unidas. Así que además de ser una acción ilegal, extravagante, estrafalaria, brutal, criminal, es una acción ilegal a la luz del derecho público internacional. Durante una rueda de prensa con medios internacionales, el mandatario detalló que Estados Unidos ha desplegado en el Mar Caribe una flota apuesta por 8 barcos militares, 1.200 misiles y un submarino nuclear, todos apuntando hacia el territorio venezolano. La vicepresidenta sectorial de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, ha ratificado el apoyo del sector científico venezolano a la defensa de la soberanía nacional frente a las recientes amenazas militares del gobierno de Estados Unidos. Durante una reunión con representantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Caracas, Jiménez destacó que la comunidad científica se organiza y articula para acompañar el despliegue territorial en favor de la paz, alzando las banderas de los principios bolivarianos de independencia y soberanía. Somos noticia. El Gabinete de Servicios Públicos, Infraestructura y Vialidad del Gobierno de Caracas se desplegó en un operativo especial de limpieza y embellecimiento en las parroquias Antímano, Santa Rosalía y 23 de Enero. El objetivo de estas jornadas es recuperar y transformar los espacios públicos, haciendo de la comunidad un lugar más limpio y seguro para todos los caraqueños, en el marco de las 7 transformaciones. 12:12 minutos. Regional. Regionales. En Santa Lucía del Tuy, Estado Miranda, se ha instalado una feria escolar en la Plaza Simón Bolívar para apoyar a más de 10.000 familias de la localidad. La iniciativa, organizada por la Alcaldía de Paz Castillo en colaboración con emprendedores textiles del municipio, ofrece uniformes y útiles escolares a precios solidarios, hasta un 50% más bajos que al mercado tradicional, con el objetivo de aliviar la carga económica antes del inicio del año escolar 2025-2026. En el municipio de Tucupita del estado del Tamacuro se llevó a cabo una exitosa jornada de reforestación en el sector Las Manacas, donde se plantaron 800 árboles de especies forestales, ornamentales y frutales. La iniciativa, denominada Sembrando Vida, contó con la participación conjunta del Poder Popular, la Misión Árbol, instituciones ambientales y el alcalde Aznardo Rodríguez, quienes trabajaron mancomunadamente para avanzar en la recuperación de áreas verdes y fomentar la conciencia ecológica. 12:14 minutos. En un importante impulso a la economía productiva, el Centro Internacional de Inversión Productiva anunció la firma de una alianza estratégica con la Gobernación del Estado Sucre e inversionistas internacionales para la explotación de las salinas de Araya. Este acuerdo contempla una inversión superior a los 30 millones de dólares, representando un voto de confianza en el potencial económico de Venezuela y un paso crucial para el desarrollo de los sectores estratégicos. Economía en ascenso. La gobernadora del estado de Bolívar, Yulisbeth García, anunció la reactivación de dos importantes empresas de producción social, Granitos Bolívar y Alfarería Hugo Chávez. Ambas compañías, después de una década de inactividad, retoman operaciones con el objetivo de fortalecer la economía regional y contribuir significativamente con la gran misión Vivienda Venezuela. 12:17 minutos. Más allá de nuestras fronteras. El álbum. En un gesto de solidaridad y cooperación regional, Venezuela hizo entrega este sábado de un importante donativo de alimentos, fertilizantes y semillas a Cuba. El cargamento llegó a bordo del buque venezolano Manuel Gual, que atracó en la terminal del contenedores de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, como parte de la inauguración de una nueva ruta naviera y comercial de la Alianza ALBA-TCP. Noticias del ALBA. En una reunión extraordinaria de la CELAD este lunes, Nicaragua emitió una enérgica declaración a través de su vicecanciller Iván Lara Palacios, denunciando la injerencia estadounidense en el Mar Caribe. El funcionario nicaragüense reiteró el firme apoyo de su gobierno a principios fundamentales como el respeto a la igualdad soberana y la no injerencia en asuntos internos, calificándolos de vitales para los países latinoamericanos y caribeños. 12:18 minutos. otras latitudes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha pronunciado con firmeza en defensa de la soberanía regional frente al despliegue militar estadounidense en el Caribe, a través de sus redes sociales. El mandatario neogranadino afirmó que en la patria grande de Bolívar no puede haber sino soberanía nacional, subrayando que los países de la región deben coordinar sus políticas antinarcóticos en términos de igualdad y nunca de sumisión a intereses extranjeros. Una mirada global. La Corte Suprema de Brasil ha iniciado este martes la fase final del histórico juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de orquestar un complot golpista tras su derrota electoral frente a Luis Ignacio Lula da Silva en 2022. El líder ultraderechista, quien actualmente cumple prisión domiciliaria por obstruir la investigación, enfrenta 5 graves delitos contra él, el orden democrático, junto a 7 de sus antiguos colaboradores, incluido exministros y generales. 12:20 minutos. Tecnología. La Plaza de la Juventud de Caracas se convirtió este fin de semana en un vibrante escenario de innovación con la exposición de Robótica, Tecnología e Innovación, que reunió a cientos de jóvenes del Programa Nacional de Semilleros Científicos. Los participantes mostraron prototipos funcionales, diseños experimentales y proyectos que integran creatividad con fundamentos técnicos, desde mecanismos automatizados hasta sistemas con inteligencia artificial, demostrando el alcance de la formación robótica educativa en el país. 12:20 minutos. Somos innovación. Somos tecnología. El próximo 12 de noviembre se realizará un evento clave para el desarrollo tecnológico del país, el Foro del Conocimiento en Inteligencia Artificial, con IA, organizado por el Centro Nacional de Tecnologías Libres, CENDITEL, como parte de las 13ª Jornadas sobre Apropiación Social de Tecnologías Libres. Este espacio reunirá a 12 especialistas de universidades, centros de investigación e instituciones públicas y privadas para analizar el impacto de la inteligencia artificial en sectores estratégicos como salud, educación, agricultura y robótica. Tecnología en evolución. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de ir a identificar nuestra emisora. En la próxima parte estaremos conversando con Skenger Sauce, representante de Animadores Salesianos de Guarenas. Ya regresamos. Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día. Las 12:22 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org. Tradiciones afrovenezolanas. Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar. Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar. La parranda de San Pedro que les vengo aquí a cantar. El nacimiento de la tradición parranda de San Pedro proviene del estado Miranda. Cuenta la leyenda que la negra María Ignacia tenía una hija llamada Rosa Ignacia, que estaba muy enferma. Por esto, la negra María pidió al santo Pedro el apóstol que curara a su niña. La pequeña Rosa Ignacia sanó y la esclava prometió a San Pedro que le rendirá tributo todos los 29 de junio. Cuando María Ignacia estaba a punto de morir, le hizo prometer a su esposo que continuara pagando la promesa al santo. Actualmente, la tradición sigue vigente.

Como le indiqué en la parte anterior, estaré conversando con Skenger Sauce, del grupo de animadores salesianos. Bienvenido, Skenger, a Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias, buenas tardes, gracias por recibirnos el día de hoy, pues por darnos este espacio, donde estaremos hablando un poco de lo que somos y lo que hacemos. Vale, bueno, muy bien, Kenger, ¿qué son los animadores salesianos? Bueno, para hablar de los animadores salesianos, primero tengo que partir del inicio. Uh-huh. O sea, nosotros somos el Movimiento Juvenil Salesiano, que es como esa constelación de grupos que unidos trabajan por y para un fin. De ahí salimos los animadores, que somos... Yo siempre lo menciono como algo un poquito más allá de los que son los recreadores de planes vacacionales. Okay. Porque nosotros trabajamos bajo una espiritualidad juvenil salesiana. Muy bien. ¿Qué se come esto? Pues algo inspirado en nuestro patrono Don Bosco, que él desde niño se preocupó mucho por los niños, por los jóvenes. Era una persona muy alegre, cercana a la oración. Entonces nosotros como animadores llevamos esa espiritualidad a esos chamos que atendemos. En este caso es sábado a sábado y pues en las semanas de vacaciones tenemos una semana más extensa donde también los atendemos. Vale, su lema es: no basta amar a los jóvenes, es preciso que se sientan amados. Una frase de San Juan Bosco, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo se traduce concretamente este espíritu de amor y alegría en las actividades que realizan ustedes día a día? Mira, eso es más allá de las palabras y no sé si quizás en algún momento se me quiebra la voz porque obviamente es un trabajo nada fácil. Uh-huh. El decir, bueno, yo estoy con los chamos y yo los quiero, pero realmente el chamo que está siendo atendido se siente que lo amas, y esa respuesta la tienes cuando lo ven en la calle y te dicen: te extrañé porque no fui el sábado pasado. Cuando el padre te dice: gracias por esa labor que estás haciendo, síganlo haciendo, no se rindan. Entonces esos son mensajes que nos dan a entender que el trabajo que estamos haciendo está bien hecho. Y mencionan que su misión está centrada en la persona de Cristo y guiada por la espiritualidad juvenil salesiana. ¿En qué se diferencia esta espiritualidad para los jóvenes y cómo la integran en un mundo tan acelerado? Bueno, como lo medio mencioné al principio, es un poco desde lo cotidiano. Porque nosotros, yo por ejemplo animador, no soy animador solamente un sábado cuando estoy con los chamos. Okay. Yo soy animador toda la vida. Desde el momento que decidí aceptarlo, cuando incluso hice una promesa en un evento, en una parroquia, yo he decidido ser animador en mi vida universitaria, en mi vida doctoral, en mi vida del día a día en la familia. Nosotros tenemos en nuestro grupo de animadores, hay docentes universitarios, y es ahí también donde ellos quizás no son un docente, por así decirlo, típico, sino que siempre están buscando y estamos buscando la forma de que ese mensaje que queremos darle a los chamos, bien sea en una clase, una formación, sea como juvenil, sea eso que les llame la atención y realmente les quede, porque cuando nosotros estamos en nuestras jornadas, vemos que si al final tú le haces una pregunta al chamo, uh-huh, y si hay uno que te contesta lo que tú le preguntaste, el trabajo está hecho. Ya está hecho, así es. Una de las actividades más conocidas y lo mencionaste son los oratorios los sábados. ¿En qué consisten exactamente estas tardes y qué pueden encontrar allí los niños y adolescentes que se acercan? Bueno, son formaciones. Nosotros tenemos cuatro pilares. No me la hago ver, pero la frase la que tengo ahorita en la espalda la tiene, cuatro pilares, que son casa que educa, escuela que educa, casa que acoge, parroquia que evangeliza y patio para ser amigos. Entonces son esos cuatro pilares lo que sostienen el oratorio sabatino, que ellos van a aprender temas religiosos siempre de una manera alegre. O sea, ellos no se van a aburrir, no los vamos a tener sentados en un salón, pues leyendo quizás un versículo de la Biblia, sino que, por ejemplo, yo puedo agarrar un día y hablarle de la amistad. Pero entonces les hablo de la amistad desde el punto de vista de Jesús como amigo y sus discípulos. Entonces les pongo un video. Después de eso les hago un rally donde en cada estación aprendan algo de eso que yo les mostré al principio. Entonces eso es más o menos lo que ven. Obviamente tienen su proceso de sus momentos de deporte y de juegos libres. Claro. Y pues también sus momentos de merienda donde uno comparte con ellos un poco más. Claro. ¿Cómo es la captación de los jóvenes para estos oratorios que tienen los días sábados? Bueno, eso, ellos muchos vienen de las mismas catequesis que se dan en la parroquia. Okay. O sea, son chamos de comunión, chamos de confirmación. Esa también, ese punto del boca a boca, que nosotros siempre se los decimos. Ah, bueno, el fin de semana que viene, traes un amiguito, traes un primo, y es cuando más chamos llegan a nosotros. De la experiencia que tú tienes actualmente, o bueno, la experiencia que iniciaste esta misión, ¿cuál ha sido lo que más te ha movido, lo que de la señora esta Sayona, de los locos estos que están disparados por redes que viven en Miami, en Panamá, en Madrid, pidiendo invasiones, mientras más solo los dejen, bueno, surgirá una nueva oposición que no va a coincidir con nosotros, que nos va a tratar de sacar del poder por la vía democrática, que nos va a juzgar, que nos va a señalar, seguro, que no comparte el proyecto político, pero que no queremos una guerra entre venezolanos, ni mucho menos con un país de las dimensiones de Estados Unidos. Yo creo que es el momento en el cual hay que tomar posición. O estás con la patria o estás contra la patria. Dentro de los que estamos con la patria hay diversidades. Estamos los revolucionarios, las revolucionarias, los que no lo son, los ninis, etcétera. Pero lo que no podemos es quedarnos callados en este momento. Yo creo que hay que tomar acciones y decir, nosotros el silencio se hace cómplice. Así es, así es. Y ante una circunstancia como esta, cada quien tiene que saber que defender la patria es defender incluso hasta sus propios intereses. Aquel padre de familia, esa madre de familia, que lucha todos los días por sus hijos. ¿Por qué hijos van a luchar si la patria la van a destruir? Ahí hay muchos ejemplos. Tú ponías el ejemplo del papel que juegan los pueblos. El pueblo israelí, mientras estaban bombardeando a Irán, el pueblo israelí también estaba cuestionando las acciones de su propio gobierno, porque la respuesta contundente también nos estaba afectando. Así es. Las guerras no son beneficiosas bajo ningún concepto. Y claro que la oposición no va a pretender derrocar a la revolución bolivariana, derramar sangre en todo el territorio, para después pretender ponerse sobre el poder entronados sobre la sangre que ellos han derramado. Eso será imposible para ellos. Imposible. Eso lo tienen que eliminar de su imaginario, porque en este pueblo que ha tomado un camino pacífico, y fíjate la sabiduría del comandante Chávez, que dijo en el 98, el camino de la revolución debe ser pacífico. Pacífico para la toma del poder. Uh-huh. Pero también tiene que estar armado para defender la paz y para defender el poder que se le ha otorgado al pueblo. Así es. Ayer el presidente de la rueda de prensa internacional le lanzaba mensajes directamente a Donald Trump, ¿no? Así es. Uno de ellos es, bueno, si usted quiere entrar aquí, prepárese, porque puede que entren pero no salen, ¿no? Y el otro, quizá mucho más importante, si usted quiere luchar contra el flagelo del narcotráfico, bueno, coordinemos las acciones. Nosotros tenemos experiencia. Si por aquí sale apenas el 5% de la droga que se produce en Colombia, que ahí es en nuestra frontera, y el principal productor de drogas del mundo, con bases militares gringas, con presencia de la DEA, bueno, allí es donde se produce la droga, ¿no? Es paradójico. El 90%+ sale por el Pacífico. Y luego el poco que sale por la fachada Caribe entre Venezuela y Colombia. Si no fuese por Venezuela, por aquí pudiese salir el 90% de la droga. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que por Ecuador no hay quien detenga eso, por el Pacífico colombiano no hay quien lo detenga, por el Perú no hay quien lo detenga, porque son cómplices, incluso esos gobiernos son cómplices del narcotráfico. Entonces, por fin tenemos aquí en Venezuela un gobierno antitraficantes, antinarcotráfico, y en vez de coordinar con nosotros, ustedes que son el principal consumidor del mundo, que quieren supuestamente detener el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, van a hacer lo que están haciendo. Es un sinsentido realmente. Mira, Jorge, tú sabes que entre esos calificativos que lanzó ayer el presidente Nicolás Maduro, usó una frase, ¿no? La mayamización, sí, de la política. La política exterior de los Estados Unidos. ¿Y en qué momento comienza esto? Porque si hay un narcoestado, creo que ese narcoestado está de aquel lado. Y fíjate esto. El gobierno del presidente Nicolás Maduro inició una arremetida contra los intentos de comercialización de droga por el lado de del Zulia, ¿sabes? Allí en el Zulia. Es correcto. Algunos alcaldes involucrados. Alcaldes que fueron elegidos bajo nuestra revolución. Y incluso algunas operadoras camaroneras. Ajá. Que intentaban utilizar precisamente la fachada de la industria del pescado y todo esto. Qué casualidad que todo eso tenía vínculos con el narcotráfico colombiano. Sí. El narcotráfico colombiano perdió una importante operación que es la gran cantidad de droga que ha sido incautada. Uh-huh. Gracias a las operaciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro, han caído tanto colombianos como venezolanos vinculados con todo el hecho ese de la droga, y se les olvidó a los gringos y a los opositores hablar de la crisis humanitaria, se les olvidó hablar de la crisis migratoria, incluso se les olvidó el tren de Aragua. Ahora, después que el presidente le da los golpes certeros al narcotráfico, es que yo no tengo otra calificación, pero discúlpenme los hermanos chilenos, pero es el propio paquete chileno, acusando de lo que ellos son operadores. Y la mayamización que expresa el presidente Nicolás Maduro es la demostración del peso del lobby que tiene el narcotráfico sobre la política en Miami. Y es el peso que tiene el narcotráfico en la política mayamera para tratar de atacar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y reanudar las relaciones que... Hay que decirlo, Jorge, porque no se nos puede olvidar las relaciones que establecieron María Corina y el señor Guaidó. ¿Te acuerdas aquellos señores, los rastrojos? Claro. Que eran los operadores de la droga en Colombia y que tenían azotadas las fronteras venezolanas. Bueno, esos son los socios operacionales de María Corina y de Juan Guaidó. Por cierto, creo que le fue muy bien en el Open New York Open. Extraordinario. Estaba cómodo. Estaba Guaidó sonriente, ¿no? Que no sé cuánto cuesta una entrada allí, pero qué vergüenza. Ahora el camarógrafo como que era venezolano. Patriota cooperante. Le dedicó bastante segundos. $4,000, imagínate tú, por estar sentado 2 horas en un partido en Nueva York. ¿Cuánto costará el hotel, el transporte, la comida? Bueno, Dios, con la plata nuestra. con la plata tuya que nos estás escuchando ahorita. Con que la se de los robaron de la fulana ayuda humanitaria. De la ayuda humanitaria, de Citgo, de todo aquello. No. Qué vergüenza. Bueno, ese señor se hundió, pero insisto, así como hay que dejar solo a Guaidó, hay que dejar sola a la señora esta, pero esto es un llamado a los venezolanos que votaron por el viejito, ¿cómo se llama? El borrachito, ¿cómo se llama? Edmundo Urrutia este. Bueno, yo creo que es el momento ya. O sea, vamos a enfrentarnos políticamente. Vamos a ejercer la política en el país. Como decía el comandante Chávez, hace falta una oposición que ejerza la política con P mayúscula, decía. Bueno, eso es lo que necesitamos. Que haga oposición. Que haga. Sí. Una cosa es ser oposición y hacer oposición, y otra cosa es decirse oposición y hacer terrorismo. Así es. Eso que han estado haciendo, de verdad hay que dar gracias a Dios y a Dios dado por todas las incautaciones de armas y explosivos que se han decomisado durante las últimas semanas. En buen momento llegó Diosdado Cabello. Amén, porque ustedes saben la cantidad de explosivos que había en Maturín o en Anzoátegui. En cualquier territorio del país, una detonación de apenas una micra de lo que está allí hubiese generado lutos para familias enteras. Y lo que ha estado haciendo la revolución precisamente es desmontando el terrorismo, desmontando el narcotráfico, y pareciera que el sentido común de la oposición se va difuminando. Uh-huh. Y sí es importante decirlo. Cuando tú ves un opositor decir, yo estoy en contra de la revolución, pero no estoy a favor de una invasión, ya nosotros vamos ganando terreno. Claro. Y eso hay que decirlo permanentemente, porque un submarino nuclear en una tierra en la que es libre de armas atómicas, vaya que osado el gobierno norteamericano de tratar de buscar por esas vías dominar un pueblo que no lo ha podido dominar con el arma con la que se han acostumbrado a dominar, que es con las estrategias comunicacionales. No nos han podido dominar de esa manera, no lo van a hacer ni siquiera con ese tipo de armamento. Ojalá se pronuncien. Yo no sé, Fede Cámara está mucho más armónica con las políticas nacionales, las grandes, digamos, conglomerados empresariales, que ellos están en riesgo, su riqueza está en riesgo, su ganancia está en riesgo, pero además la patria a la que ellos pertenecen está en riesgo. Así que ojalá ellos se pronuncien. Son mensajes que son necesarios para aislar a los violentos y consolidar la paz en Venezuela. Así es, y yo creo que lo que más debemos reconocer nosotros, uno es el aporte de la inteligencia social que existe en nuestros territorios, que son los comuneros, las comuneras, nuestra gente que está ahí en las bases denunciando todo lo que no es común o corriente que sucede en el barrio, en la calle, en el sector popular, en el pueblito, porque esa inteligencia, esos aportes, esas informaciones las da nuestro pueblo. Y es por eso que nuestro presidente también anunciaba ayer la creación de las unidades comunales milicianas de combate en las 5.336 comunas y circuitos comunales. Y es que eso es lo que les arde a este imperio y les molesta, es que nuestro presidente Nicolás Maduro no es ningún genuflexo, no es un Daniel Noboa, no es un Bukele, no es una Dilia Boluarte, no. Nicolás Maduro sigue siendo fiel a un proyecto, no se ha doblegado, no ha traicionado a nuestro comandante Chávez, y el pueblo sigue defendiendo esta patria como nos educó nuestro presidente. Cada lo presidente era para decirnos y crearnos conciencia. Y es que cuando uno se va a un barrio, un sector popular, y te hablan de mil razones, te dan de por qué debemos defender la patria. Y salen los movimientos, salen los trabajadores, que ayer hubo un encuentro maravilloso en la ciudad de Caracas con los trabajadores y decían, nosotros estamos obligados, lo dice nuestra constitución, si aquí viene una guerra, que Dios no lo quiera sea así, nos decían, nosotros vamos a seguir produciendo porque tenemos la capacidad y ya hemos creado todas esas unidades productivas para nosotros seguir subsistiendo. Pero lo que fue la Plaza Bolívar también, nosotros toda la concentración que vimos ahí, allá estuvo mi hermano Jorge, que en esa tribuna que se instaló allí en la Plaza Bolívar de Caracas, como la gente elevaba la voz y todo lo que anunciaban, yo creo que tenemos un pueblo muy consciente. Y este es el reflejo de lo que hemos visto en este alistamiento voluntario, que hay que seguir diciéndolo, y nosotros, bueno, también enfrentarnos a esta mediática comunicacional. Yo creo que están jugando psicológicamente con nosotros. Y lo que tú decías, que te mandaron un WhatsApp que decía reenviado, reenviado, reenviado, es porque estamos enfrentándonos a una campaña comunicacional perversa. Ahora, ayer el presidente nos decía algo también, que es que el pueblo, a pesar de la guerra psicológica, el pueblo confía en su gobierno. Uh-huh. Incluso quienes no nos apoyan, de alguna manera están tranquilos. Miren, yo tuve la oportunidad de venir del estado Sucre por carretera este domingo, y cuando pasamos por Playa Colorada, no se veía la arena colorada. O sea, eso estaba full de gente dentro del mar y fuera del mar. No cabía más. No serían los milicianos que estaban... Capaz, una cosa impresionante. El pueblo anda en su rumba, anda en la comprando los útiles escolares, los uniformes, ya vienen las clases. Entonces, bueno, hay que estar alertas, pero hay que seguir adelante con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestro estudio. Ahorita en la Universidad de las Comunas están circuitos comunales de varios estados de Venezuela que se están formando para ya pasar a ser comuna y cumplir todo el resto. Y esa es su formación y su acreditación. Si ellos no se conforman en comuna, bueno, no logran el diplomado que están, por el que están participando. Pues es sumamente inteligente. Jason, ¿cómo está Mérida? ¿Cómo está? Bueno, fíjate, durante el mes de junio, que fue que hubo una situación bien compleja con las lluvias, sin duda alguna el gobierno regional, el camarada hermano Arnaldo Sánchez, el presidente Nicolás Maduro, hicieron un despliegue de la fuerza de tarea importante. Todo el mundo creía que no había paso para Mérida ahorita en las vacaciones. Eso es lo primero que quiero decir. Se reanudaron todas las vías de comunicación. Increíble. En tiempo récord. Incluso hacia Pueblo Llano, que es el principal municipio productor de papa del país. Pueblo Llano produce más papa que Mucuchíe. Imagínate. La gente cree que es Mucuchíe. Lo que pasa es que Mucuchíe produce dos veces al año papa. Pueblo Llano, por su altitud, produce tres veces al año y incrementa el volumen. Ese municipio había estado aislado. El ministro Márquez, el gobernador Arnaldo Sánchez hicieron un esfuerzo junto con nuestra nueva alcaldesa Yuri Ramírez y se hizo un puente provisional, se está recuperando el puente tradicional. Eso permitió que toda la producción agrícola de esa zona pudiera llegar a la ciudad capital y a los mercados de Valencia y de Barquisimeto. Eso incrementó muchísimo la operación. El nivel comunal se activó en sobre todo en el municipio de Rangel, en Mucuchíe. La alcaldesa que ganó allí... Muy bien, Nicolás, son las 12:51 del mediodía. Queremos expresar disculpas a nuestros usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM por la falla técnica durante la entrevista de su noticiero Cultura al Día. En este momento vamos a retomar la entrevista con Skenger Sauce, representante de Animadores Salesianos de Guarenas. 96.3 FM. Gracias, buenas tardes, gracias por recibirnos el día de hoy, pues por darnos este espacio, donde estaremos hablando un poco de lo que somos y lo que hacemos. Vale, bueno, muy bien, Kenger, ¿qué son los animadores salesianos? Bueno, para hablar de los animadores salesianos, primero tengo que partir del inicio. Uh-huh. O sea, nosotros somos el Movimiento Juvenil Salesiano, que es como esa constelación de grupos que unidos trabajan por y para un fin. O sea, de ahí salimos los animadores, que somos... Yo siempre lo menciono como algo un poquito más allá de los que son los recreadores de planes vacacionales. Okay. Porque nosotros trabajamos bajo una espiritualidad juvenil salesiana. Muy bien. ¿Qué se come esto? Pues algo inspirado en nuestro patrono Don Bosco, que él desde niño se preocupó mucho por los niños, por los jóvenes. Era una persona muy alegre, cercana a la oración. Entonces nosotros como animadores llevamos esa espiritualidad a esos chamos que atendemos. En este caso es sábado a sábado y pues en las semanas de vacaciones tenemos una semana más extensa donde también los atendemos. Vale, su lema es: no basta amar a los jóvenes, es preciso que se sientan amados. Una frase de San Juan Bosco, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo se traduce concretamente este espíritu de amor y alegría en las actividades que realizan ustedes día a día? Mira, eso es más allá de las palabras y no sé si quizás en algún momento se me quiebra la voz porque...

animadores solamente un sábado cuando me coloco la franela que me coloco. Entonces, a los chamos sí se les trata también de decir eso, pues. Que cuando ellos van al oratorio, no es solamente ese momento donde no dices grosería, donde tratas bien a todos, sino que es algo que te tienes que llevar para tu casa, para tu colegio, y es ese camino el que te va llegando a crear ese proyecto de vida. Donde la evolución que te lleva, porque tú empiezas como oratoriano, vas creciendo, y de hecho ya empezamos unas formaciones con unos chamos que teníamos, que recibimos como preanimadores en estas semanas, donde ellos van a empezar el proceso de EFA, que es la escuela de formación para animadores, okay. Y van a, pues, en esa formación irse creando ese plan y ese proyecto de vida para seguir el proceso. Qué bueno. Muy bien, y estamos conversando con Skenger Sauce, representante del grupo de animadores salesianos de Guarenas. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día. Llamarte en silencio, pues decirlo no podía. Mi amor lo sentía arraigado muy adentro. Fuiste tú quien sin querer me entregaba cada día. Y esa fue la dicha mía, conocerte a ti, mujer. Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio, menos revivía mis ilusiones, de que no podía en ningún momento manifestar. Que mucho te quería, que era cautivo de tus pasiones. Que yo lo quisiera, imposible sería poderte dejar. Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio, menos revivía mis ilusiones, ya que no podía en ningún momento. Hacerme hiciera una vida nueva, fueras tú la primera a quien quisiera tener. Ocuparías un lugar muy preciado en mi conciencia y pediría la existencia nos uniera hasta el final. Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio, que no revivía mis ilusiones, ya que no podía en ningún momento manifestar. Que mucho te quería, que era vivo de tus pasiones. Que yo lo quisiera, imposible sería poderte dejar. Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio, al menos revivía mis ilusiones, ya que no podía en ningún momento manifestar. Yo te quería, que era cautivo de tus pasiones. Que yo lo quisiera, imposible sería poderte. Este silencio toda mi vida he pasado, el estar enamorado me ha hecho sentir muy contento, y aunque no pueda expresar más de lo que estoy sintiendo, te juro que estoy viviendo solamente para amarte. Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio, al menos revivía mis ilusiones, ya que no podía en ningún momento manifestar. Que mucho te quería, que de tus pasiones. Que yo lo quisiera, imposible sería poderte dejar. Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio, al menos revivía mis ilusiones, ya que no podía en ningún momento manifestar. Que yo te quería, que era cautivo de tus pasiones. Si yo lo quisiera, imposible sería poderte. Estamos de vuelta con su noticiero. Su noticiero Cultura al Día. Estamos de regreso con su noticiero Cultura al Día. Y después de esta pausa musical, continuamos con la entrevista a Skenger Sauce, representante del grupo de animadores salesianos de Guarenas. Su visión es ser una organización que es parte de un movimiento mundial. ¿Qué significa para ustedes pertenecer a esta red global y cómo enriquece su trabajo local en Guarenas? Mira, el saber que vamos a un sitio que no es Venezuela y vamos a poder conseguir familia. El hecho de que yo me vaya a cualquier parte del mundo o a cualquier parte del país, porque no solamente estamos nosotros en Guarén, estamos en Caracas. Okay. Yo el año pasado estuve en el Enajó. Uh-huh. Y escuchar que había gente del movimiento juvenil salesiano en ese encuentro nacional de jóvenes es algo brutal. Y pues eso te anima y te ayuda a seguir pensando en que no somos los únicos y que el trabajo no se está haciendo solamente acá. Está haciendo un trabajo a nivel mundial y que no tiene comparación y está muy, muy bien hecho y muy bien pensado. Qué bueno. Para los jóvenes que nos escuchan y sienten curiosidad, ¿quiénes pueden formar parte de estos movimientos o de este movimiento salesiano en Guarenas y qué deben hacer para integrarse y cuáles son los requisitos? Bueno, el sabatino, el oratorio sabatino, nosotros, ese sí no tiene costo. Okay. Ese, en los, tanto en ese como en el vacacional, recibimos edades comprendidas desde 6 años hasta los 16. Ya cuando aumenta la edad, pues ya empiezan un poco más ese proceso de formación para ser animadores. Y nada, acercarse a nosotros, estamos en la parroquia, en nuestra cuenta de Instagram, ahí nos pueden escribir también. Y ya el vacacional, pues sí tiene un costo, es el único momento donde nosotros cobramos, porque ahí sí cubrimos las meriendas de toda esa semana, pues. Bueno, vamos a hablar detalladamente del vacacional. Estamos aprovechando ya los últimos 15 días de vacaciones de los muchachos. Sí. ¿Cómo es este plan vacacional, si se puede llamar así, de que ustedes ofrecen a los jóvenes? Sí, tenemos... Ese tiene una duración de una semana. Empezamos el día lunes y el día sábado. Este año nosotros decidimos retomar el dividir las semanas por edades. Okay. Porque anteriormente lo habíamos hecho juntando todas las edades en una sola semana. Entonces, este año decidimos retomar como se hacía antes. Decidimos partir con la semana juvenil, que comprendía edades de 12 a 16, para justamente ver en esos jóvenes un prospecto a preanimador para la semana siguiente, que fue la última, que era la semana infantil, que sí era los niños desde 6 a 11. Entonces, en esa semana ellos tienen temáticas distintas. Por ejemplo, un día que tuvimos peinados locos, me equivoqué del lugar donde tú ibas vestido, como no irías al oratorio. Entonces había gente en pijama, yo por ejemplo me fui con un traje de una obra de teatro. Y igual, la mecánica es más o menos la misma de los sábados, donde tienen una formación, donde tienen unas dinámicas, donde tienen juegos, tienen sus momentos de merienda, pero sí es un poco más de tiempo, pues, porque es una semana corrida. Uh-huh. Y las horas de encuentro pues aumentan una hora. Claro, ya para este año ya finalizó el plan vacacional. Okay. Finalizamos hace como dos semanas ya. Okay. Y retomamos, dos semanas no, una semana, porque el sábado pasado arrancamos de una. Terminamos la semana juvenil, terminamos la infantil y arrancamos el sábado siguiente con el oratorio sabatino. Vale, ¿qué otras actividades tienen pensado de aquí ya a final de año para, aparte de los sabatinos? Mira, nosotros apoyamos en la parroquia o en las vicarías con el tema de las misiones. Entonces, por ejemplo, ahorita se acerca, lo más cercano es nuestra fiesta patronal. Okay. Y sí nos encargó ya el sacerdote pues un torneo por ahí de deporte, justamente guiado hacia los chamos. Y ya pues viene la época decembrina, que donde cualquier misión que nos manden, pues ahí estaremos también apoyando y siendo parte con nuestros chamos. Vale, bueno, ya para finalizar es importante que nos repitan o nos digan cómo contactarlos, es importantísimo, ¿no? ¿Cuáles son sus redes sociales, números de teléfono, horario de actividades para los que quieran saber más? Pues. Bueno, nuestra cuenta de Instagram es OADS Piso G, Oratorio Amigos Domingo Sabio Piso Guarenas. Las iniciales solamente. Nos pueden contactar por ahí ven toda la información. De hecho, están las fotos de lo que hicimos estas dos semanas. Y los horarios, pues, estamos desde las 3 de la tarde hasta las 5, los oratorios sabatinos. Y estamos a la orden siempre. El que quiera llegar, estar bienvenido. Y pues, ahí estamos. Perfecto. Bueno, Skenger, un mensaje para la juventud que nos escucha a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Mira que nada es fácil. Sabemos que nada es fácil, pero lo que uno quiere hacer lo puede lograr. A lo mejor no te está funcionando por este camino que quieres, pero cámbialo. O sea, cambia el sentido y que lo importante es ser feliz. Lo importante es ser feliz. Obviamente nosotros estamos de la mano, como lo mencionaba, estamos guiados por Dios. Y también nunca nos olvidamos de María Auxiliadora, que es nuestra advocación de la Virgen María. Y que ellos son nuestra compañía siempre. Entonces, bajo ellos, bajo estos conocimientos que nosotros tenemos,